tú le preguntas por Nelson y no saben, pero si le preguntas por Silvestre, sí, yo tengo dos nombres, soy Nelson Silvestre, pero ellos, allá era Silvestre Martínez todo el tiempo, para la, era más fácil Silvestre Martínez para el chapeo, ¿viste? Para ir chapeando. Tuto, Ana Tuto, Tuto Laroy, Tuto Ile, Tuto Mo, Tuto Wo, Ani Kuk, Baba Wachun. Bueno, yo nací en La Habana en el año 64, el 31 de diciembre. Vine con el año nuevo, dice mi vieja que estoy dando guerra desde que nací. Así que parece que vine a eso. Yo soy un producto de la revolución. La lucha armada guerrillera que inició un reducido grupo de hombres fue algo así, como un motor pequeño que permitió arrancar el gran motor de la historia, que son las masas. Pido yo la bendición. Vi morir un montón de gente. Vi morir un montón de gente. Con mi cuchillo, con mi anilla de paracaídas, por una pedrada, por lo que sea. La causa es la causa más noble del mundo. A favor de el establecimiento de una sociedad que no tuviera nada que ver con el capitalismo, con la implantación del capitalismo. Yo como un rayo digo loco lo que siento. Yo sabía contra qué estaba peleando. Soy paracaidista, yo estaba en tropas especiales, yo soy paracaidista, aprendí un montón de cosas. Santa Bárbara bendita es tu Xangó, guía por el buen camino a tus hijos como yo. Si tienes miedo, si no tienes va. Miedo, no. Entonces como el melado chumi, soy un orichas. Bueno, cuando yo vivo, aquí más loco. Y trabajando en un departamento de literatura de una asociación de creadores donde yo era responsable a nivel provincial de la recepción de obras que venían de todo el país por la cuestión de la pertenencia a la asociación. Ese es el engranaje que tiene Cuba. Ese es el sistema cubano. Funciona porque los engranajes están uno con el otro. No hay nada que esté suelto al azar. Pues en el 62, cuando regresó a Cuba, me tuvo a mí. Yo soy el último de 6. Mi hermano mayor nació antes de la revolución. Así. Mi papá cantaba. Los hermanos de mi papá tocó son rumberos de Luyanó. Rumberos antiquísimos. Gente portuaria, además. Por la parte de la familia de mi mamá, con que tienen más pegada a la africanidad, estaba mi abuela. Todos los toques de religión, de fundamento y esas cosas en la casa de mi abuela y toda la familia de mi abuela, sus hermanas, viste, toda la parentela, igual, o sea, era un barrio que era así, la gente de ahí era musical. Cuba linda de mi vida. Daba, el fondo de mi cuarto daba a un respirador de esos entre edificios. Y ahí estaban las ventanas de la escuela de música, eso. O sea que yo desde chama, aparte todos los ruidos musicales, no solamente la música ya hecha, ¿no? Sino que todo el entredicho de la música y el taller y la elaboración y todo eso. Ahí siempre había una bulla, una batería con una trompeta y un contrabajo, una jodienda del carajo. Yo era desastroso. Nos íbamos de vacaciones. Me clavé los dientes aquí tirándome en un refugio, dando vueltas, de pinga, yo así de desastre. Me iba por la playa caminando y me cortaba, me subí en las matas. Entonces parece que se me fue aplacando eso y me pegó la vena artística. Yo me fui al campo, a la escuela del campo, en secundaria, en un lugar de La Habana como Gran Buenos Aires. Que es Habana Campo, que es en Guine, en San Antonio de los Baños. La secundaria se llamaba Batalla de Jihue. Batalla de Jihue era una batalla marcada en la historia por los mambises, por la Guerra de Liberación de 1800. Martí Maceo, Gómez, esa gente. Y ahí hubo una batalla del carajo, quedó marcada en la historia y es un nombre que tiene una escuela. Entonces la escuela era sabrosa. Porque había mucha cosa musical, había mucha cosa artística, a pesar de que la orientación era solamente estudio, o sea, sin dirigir nada a ningún lado. Pero de ahí después salió gente y hizo cosas tremendas. A los 17 años, cuando tú terminas, si tú tienes un promedio que está más o menos, te coge el servicio militar. Yo quería estudiar biología y me lancé, pero al poco tiempo me dio por las lenguas de la literatura y en lugar de seguir avanzando en primer año, y pedí una reválida y cambié, y ahí yo pasé a sociología. De la primera carrera de biología para sociología o para letras, ahí me agarró un hueco donde yo entré en servicio militar. Eso es un convenio de cooperación que tenía el Estado cubano y el Estado de Angola. Con Agustino Neto, que tenía una orientación social bastante sabrosa para lo que estaba pasando en la época con los países de África y eso. Y tenía toda la guerra en contra, además de los poderosos de Europa, que fueron los que hicieron la contra, que fueron armados por la CIA, por los Estados Unidos, por Israel, por todos esos países, y que fueron los que hicieron, dieron el golpe de Estado. Fui echando con un montón de gente para allá, para África. Había tiros y guerra. La foto de Angola, una foto de Angola en esa época era mucho terreno, animales en alguna zona, gente con la cual tú tenías que establecer un vínculo, cuidando el lugar del sorprendido, porque ellos tienen 14 siglos de colonialismo. Y llegaban a decirnos nosotros que los amos cubanos eran mejores que los amos portugueses. Nosotros no éramos amos de nadie. O sea, nosotros veníamos ahí a jugárnosla con ellos. Lo que pasa es que ellos no entendían esa parte todavía. Los otros sí, porque nosotros estaban armados y habían recibido preparación. Tenían un uniforme, un armamento de pinga, que era la gente de la FAPLA. 2 años, casi 2 años, con muchas ganas. Se me iban todos los amigos, loco, toda la gente del barrio, todos los brothers del mismo llamado. Si tú tienes la oportunidad de enmendar un día en tu vida el colonialismo, la gran migración, la llegada de la colonia a toda esta zona, ¿tú no lo enmiendas? Sí, te preparas, todo eso. Yo soy paracaidista, yo estaba en tropas especiales, yo soy paracaidista, aprendí un montón de cosas, comí bichos vivos, así, me metí en un hueco, me disfracé de serpiente. Porque no era lógico que una sociedad del feudalismo pasara al capitalismo en pleno siglo XX. Que no podíamos hacer en Cuba, porque en Cuba ya no había que hacer una revolución, porque ya estaba hecha. Pero sí había muchos otros lugares donde se podía hacer. El gran motor de la historia han sido las luchas de las masas oprimidas contra los opresores. Vi morir un montón de gente. Por mi fusil no, por mi cuchillo, por mi anilla de paracaídas, por una pedrada, por lo que sea. Llega un momento en que el cuerpo a cuerpo se vuelve, no es como en las películas que tienen un estilo que es muy lindo para cinematográfico. Es otra cosa, cinematógrafo es otra cosa, o me mata o te mato. Tú y tú. Y el otro está ahí y no sé si va a pensar lo mismo o no, pero es muy difícil establecer nada que no sea eso. O sea, es el terreno, el momento, aquí, ahora. Hubo gente que dijo, no, señores, yo no puedo, yo tengo miedo, yo no puedo ir. Y todo el mundo le dijo, listo, ¿a dónde te vas a ir con ese miedo? Si vas con miedo, te matan. Bueno, cuando yo volví, volví más loco. Y trabajando en un departamento de literatura de una asociación de creadores, donde yo era responsable a nivel provincial de la recepción de obras que venían de todo el país por la cuestión de la pertenencia a la asociación. Yo me quedé trabajando allá en Cuba en eso hasta que vine para acá. Hubo carteles, una vez me encartelaron La Habana con una foto mía de una lectura que hicimos un lío de pinga. Una vez andaba por La Habana Vieja con un brother que me llevaba a hacer fotografía. Me decía, coño, compadre, vamos a hacer fotógrafo, un fotógrafo loco que vive en Italia hace tiempo. ¿Qué es el responsable, el culpable de que yo esté aquí hoy? El tipo me decía, dale, compadre, va. Y yo, compadre, dame tranquilo. Me dice, no, vamos por La Habana Vieja a hacer una foto, que se va. Bueno, vamos a hacer una foto. Y el tipo me dice, coño, compadre, yo quiero hacerte foto porque tú con la figura, que soy yo, con el negro y en La Habana, coño, déjame tranquilo, compadre, no joda más. Viste, me quería convertir en una cosa y, ah, bueno, ya, Dios, no joda más con la cámara esa. Y pasa la madre de mi hijo más grande hoy. Que es una argentina que andaba paseando por La Habana, que se le escapó al tour, y andaba de visitante, y se metió conmigo. De alguna manera se metió conmigo y dije, bueno, pasamos casi un año así, me enredé como un perro, me enamoré como un burro. Ah, todo bien, pero allá ya no podía hacer nada porque asesora, productora de seguro, ¿qué tú vas a hacer en Cuba? ¿Seguro de qué? ¿Qué seguro? Si no, ¿necesitas eso? Y dice, bueno, dale, no, que en Argentina, bueno, vamos para Buenos Aires, listo. Y dije, bueno, vamos para Buenos Aires, listo, me voy para Buenos Aires.